El equipo anímicamente está bien, se repuso de la derrota del miércoles, sabiendo siempre, supimos que cada día es único y repetible, así planteamos la serie, tratando de que cada punto sea definitivo todo el tiempo, así que bueno, está repuesto de lo anímico, tratando de ir a buscar el partido. Basquetbolísticamente estamos bien, me parece que hicimos el mejor juego de los tres, el del miércoles, así que esperándolo. Físicamente no tenemos problemas, y más allá de los golpes y los magullones lógicos de un playoff duro como este, pero nada trascendente, nada que impida estar a las órdenes del equipo. Y los cinco titulares son Barral, Liz, Toscano, Kemp y Anderson.